que mi alegato le arde y alteró su biorritmo, aunque no imaginó mi algoritmo que resultara tan cobardes. Autómatas, salvajes, artificio, hipócritas, clon, primitivo, entelequia, racistas, anatema, intolerante, exégeta, egocéntrico, libelo, cavernícolas, alien, corrupto, quincalla, inhumano. Puedes diferenciar un video original de una copia ilegal. Charco